sen mastan de calle. Ya no creas lo que dicen de mí. Me quedo solo pensando qué hacer. Mi cuerpo tendido solo me pregunta por qué provocas en mí ese suspiro de tanto placer. Es muy tarde para volver a vos. Es muy tarde para volver a vos. Es muy tarde para insinuarme una vez más. Es muy tarde para volver a vos. Es muy tarde para quererte una vez más. Cierra los ojos sin cegarte aún más. No quedan razones para soportar. Y es muy tarde para volver a vos. Es muy tarde para insinuarme una vez más. Es muy tarde para volver a vos. Y es muy tarde para quererte. La respuesta.